con una carta pierdes la partida. Y uno de los juegos de las cartas en algo se parece a la vida. Confiando en las promesas de tu sobo, confiando en las palabras de tu boca, conmigo le aposté a una zona de oro y te reviré. Chiquillas gritonas. Vamos a ver ese tema, se llama Si Yo, Si Yo Fuera Él.